Hola, soy Juan Carlos Esteso y te espero todos los jueves a las 11:30 en el programa Entre Amigos, con la sección Elche Corre, donde podrás estar al día de pruebas, consejos, entrenamientos, entrevistas y participar en sorteos cada semana. Elche Corre, los jueves a las 11:30 en Teleelch Radio Marca y en los podcasts de teleelch.es, con el patrocinio de Viator. Los que estáis en televisión veis que se intenta colocar, pero bueno, a ver si puedo colocarle yo la cámara también, porque hoy toca pues echarse unas carreritas. Sí, sí. ¿Eh? Aquí hemos hablado de comer, hemos hablado de vehículos, ahora nos toca hablar de salir corriendo de alguna manera, porque físicamente nos va a venir fenomenal, mentalmente nos va a venir también súper bien y todos son beneficios a la hora de echarse unas carreras. Hoy hablamos de la actualidad del running y de esa segunda, de esa nueva edición, la 11 ya, de la subida al Racó de la Morera, que recordamos que lanzamos un sorteo, a ver si podemos tener los ganadores antes de que te vayas, ¿eh? Sí, para todos nuestros oyentes, y bueno, ya estamos metidos en faena, en temporada, y bueno, pues animamos a la participación con nuestro sorteo en el que ha tenido tanto éxito y tendremos a dos oyentes que correrán el día 11 de diciembre acompañando a casi los 1.500 participantes, que muchísimos serán ilicitanos en la undécima edición de la subida al Racó de la Morera. Vale, cosas interesantes como esta, que luego te diremos si te has llevado ese dorsal, esperemos tenerlos lo antes posible, en ese Racó de la Morera que va a tener lugar el próximo día 11 de diciembre. ¿Quieres apuntar algo más al respecto, bueno, de la subida? Supongo no, vemos que ya está todo el mundo entrenándola, que los fines de semana... Es que hay que prepararse bien. Sí, hay que prepararla muy bien, o sea, todo el mundo sabe de la dureza de esta carrera y de lo especial que es, y bueno, y cada semana... sobre todo sábado y domingo tenemos a mucha gente coronando arriba el CAO y haciendo luego esa parte de bajada más rápida en el que se despliega un poco las piernas y la zancada para llegar a la meta esperada. Estamos hoy a día 20. Nada, estamos ya en Halloween, sí, el día 31. ¿Y hay un Halloween Esteso Run? Sí, sí, no podemos ser... ajenos a... ¿No iréis a ir corriendo por ahí por las calles vestidos de zombies o algo así? Pues igual dais un poco de miedo. La idea es, bueno, como ya la acabas de lanzar tú, pues ¿sí? Unirnos a, digamos, a lo común, ¿no? A la moda. Allá Halloween es una fecha ya señalada en todos los calendarios. Y bueno, queremos tener una jornada, vamos a llamarla lúdico-festiva, deportiva, en el que vamos a acercar pues lo que es el espíritu de Halloween a todos nuestros corredores, a toda la gente que se quiera unir a ese entrenamiento, al Halloween Esteso Run, con niños, con familiares, un poco pues bueno, desenfadado, el disfrazarnos, el darle un poquito de miedo y de color al entrenamiento, el próximo jueves a las 8 de la tarde. Y bueno, la semana que viene ya daremos todos los detalles, pero ya lanzamos la idea al Halloween Esteso Run para el jueves que viene, tener un entrenamiento de muerte y en el que lo vamos a pasar muy bien. Un entrenamiento bien. De muerte, cuidado, sí, sí. Que eso se puede coger por dos lados. Un entrenamiento que te va a dejar hecho polvo ya para el resto de la semana, o un entrenamiento que va a tener todo que ver, que creo que es por donde va a girar, con el tema Halloween. Yo creo que sí, el jueves que viene veis unos zombies que echan a correr, tranquilo, porque yo me lo veo y echo a correr también, Sí. O sea, imagínate. Bueno, de esto hablaremos la semana que viene con más detalle, nos darás más detalle, así que atentos todos. Sección entrenamiento, ¿qué son las series? Importantísimo además. Pues sí, ¿qué son las series? Aparte de lo que da Netflix y compañía. Exactamente, nosotros tenemos una frase típica de que esta noche tocan series serias, ¿no? O sea, o por la noche o por la mañana. Bueno, ¿qué son las series? Al igual que va avanzando la programación y la temporada, pues íbamos dando unos consejos en cuanto a la sección de entrenamientos. Pues ya estaríamos un poquito más avanzados, ¿no? La vuelta al running, dijimos la adaptación, pues el entrenamiento un poco de fuerza, pues ya deberíamos estar o podríamos añadir a nuestros entrenamientos las series, ¿vale? ¿Qué son las series? Pues bueno, la frase parece que da un poquito de más respeto, ¿no? Un entrenamiento de serie va a ser algo más serio, nunca mejor dicho. Bueno, pues no es ni más ni menos que fragmentar un poco la distancia en la que nos vamos a enfrentar en la competición, entramos más cortitos, ¿vale? A un ritmo quizá pues un poco más alto. Esto es una explicación un poco, como decimos nosotros, muy sui generis, ¿vale? O sea, hay muchos tipos de series, mucho tipo de trabajo específico, pero bueno, por ejemplo, si nos enfrentásemos a una carrera de 5 kilómetros nuestra primera vez, pues un entrenamiento típico de series pues sería 5 veces 1000 metros en series. Un poquito, digamos, bajar la distancia, aumentar un poquito el ritmo con una recuperación más cortita para terminar el entrenamiento, haber hecho esos 5 kilómetros en fracciones en esas series y ver que soy capaz de hacer esa carrera de 5 kilómetros a ese ritmo. Y que cada 1000 metros has bajado seguramente el tiempo, ¿no? Exactamente, la intención es que en las series el ritmo pues sea un poquito más alto que en la competición que se vaya a llevar para que el cuerpo estimule y tenga un entrenamiento digamos de una capacidad más alta en el que nos vamos a enfrentar luego a la competición. No llegar a la competición sin haber trabajado esos ritmos en las series. Es un poco, queríamos hoy dejar, pues cuando se escucha esas palabras, esa tipología, ¿no? Que son las series, o hoy me tocan series, pues un poco lo que es. Ya nos adentraremos en los tipos, en las formas de trabajo, pero bueno, como ya estamos en temporada, hoy mandamos un poco unos deberes a nuestros oyentes y corredores que se enfrenten a esas series. Bueno, pues ya tenemos ahí deberes, ¿eh? A ver si, bueno, pues si no son 5 y son 3 y vas avanzando en esas series, la cuestión es que hagas más de una y vas mejorando tiempo y preparándote para quizá tu próxima carrera. ¿Nos recomiendas algún libro hoy? Porque leer y correr todo es empezar, como bien dices. Sí, cultivamos el cuerpo y cultivamos la mente, y en nuestra sección de leer y correr todos empezar, pues vamos, creo que con estas fechas de Halloween que se acercan, qué mejor título que Correr o morir, de Kilian Jornet. Bueno, Kilian Jornet yo creo que es un deportista muy, muy, muy conocido y que también pues le gusta adentrarse un poco, contar su experiencia. Y bueno, Kilian Jornet es nuestro atleta de trail español más reconocido a nivel mundial, alguien que ha batido todos los récords en cuanto a la especialidad de trail running en todas las carreras, y luego muy querido por su forma de entrenar, por su forma de entender también el trato a la naturaleza, a la montaña. Y bueno, el libro Correr o morir explica un poco la lección de vida de este atleta tan, tan extraordinario. Nos cuenta desde su primer 4000 que lo realizó a los 7 años, para que veamos la grandeza de Kilian Jornet. A los 7 años ya estaba realizando montaña y subiendo a 4000 metros. ¿A los 7 años? A los 7 años, sí. Kilian Jornet viene de una familia de gente de montaña y bueno, con esas capacidades que ya heredó de su familia, añadido a su entrenamiento, a su vocación, a su pasión por el correr, ha conseguido todos los títulos habidos y por haber en el mundo del trail running. Y él decía, bueno, pues escribía en su libro que cuando escribió Correr o morir, pensaba que la parte más interesante de su carrera deportiva ya la había puesto en su mochila que lleva en la espalda, y a día de hoy, 10 años después de haber escrito ese Correr o morir, ve que aquello solo era el inicio de un principio de vida el que se ha convertido la leyenda de Kilian Jornet. Pues fíjate, libros interesantes siempre que nos traes, pensábamos que igual, pero libros que giren en torno al running o uh-huh. al atletismo, sí que los hay, porque además hay también como, bueno, pues en este caso biografías. Sí, tenemos, bueno, multitud de publicaciones que iremos desgranando, pero bueno, siempre nos gusta acercar a los que somos ya más propios del mundo, a personas que se pueden leer el libro, por ejemplo, de Kilian Jornet y que se queden con la esencia del mundo de la montaña y que sean más atractivos los entrenamientos que puedan realizar conociendo de la mano del mejor corredor que tenemos en el país de esta especialidad. Uh-huh. Interesante sin duda este libro. Correr o morir, casi nada. Uh-huh. Suena más a una peli, ¿no? De acción. Sí. Correr o morir. ¿Algo más que apuntar al respecto? No, en cuanto, bueno, nos iríamos ahora a dar las gracias a nuestro patrocinador. Hombre, por supuesto. Estuve dando las gracias al patrocinador porque además no solamente vamos a comentar alguna cosita sobre Viator, desde luego, que es nuestro patrocinador, bueno, tu patrocinador de esta sección, sino que además tenemos sorpresas, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, pues como bien decíamos, pues Viator nos acompaña todas las semanas y quiere, digamos, pues tener un trato preferencial hacia la... las personas que se van a interesar por nuestro programa, por los clubes. Y bueno, pues tenemos una oferta especial, un trato para todos los clubes que quieran contratar sus equipaciones, sus personalizaciones con Viator. Van a tener un descuento adicional del 10%. Y bueno, este descuento será para todas las equipaciones personalizadas, estará disponible hasta el 30 de noviembre. Lo único que tienen que hacer es contactar con Viator y ellos ofrecerán las condiciones de presupuesto personalizado, las necesidades del club. Y bueno, el departamento de diseño también genera una identidad propia y bueno, pues como llevan 30 años haciendo, ¿no, Rosa? Ofreciéndonos lo mejor y siendo la marca que en Elche tiene que ser la referencia. Y además tenemos la suerte de contar con ellos, ¿verdad? La semana pasada también tuvimos la oportunidad de entrevistar a su gerente. Sí, sí, a Isaac. A Isaac, que también es atleta, le gusta mucho el mundo de ciclismo, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y también fue muy interesante conocer también la historia de Viator, que seguramente nos quieres contar alguna cosita respecto. Sí, más de 30 años al lado del deporte ilicitano. Saben que el running es un deporte, ya no vamos a decir de moda, porque no es un deporte de moda, es un estilo de vida, sin duda. Y bueno, pues todos aquellos clubes que quieran personalizar y trabajar con la marca, van a, gracias a también a nuestro espacio, van a tener un 10% adicional de descuento. Y bueno, animamos a todos aquellos clubes de cercanos que se pongan en contacto con ellos. Qué bien, un 10% de descuento. Si es que así, ¿quién no renueva bien la equipación? O quién, si no la quieres renovar, pues te haces con otra y puedes tener la que más te guste gracias a Viator con ese 10% de descuento. Uh-huh. Es fácil, ¿no? Solo tienen que ponerse en contacto con Viator y lo tienen súper fácil. ¿Qué hacemos? ¿Vamos ya con lo siguiente o me quieres comentar alguna cosilla? Pues vamos a ir con... Hoy corremos. Un invitado muy especial. Hoy corremos con, y fíjate que solemos hilar el mundo de la literatura también en cuanto a libros con el atletismo, el correr, y es que ahora además vamos a hilarlo con el mundo de la fotografía, sí. Se dice pronto. ¿A quién tenemos al otro lado, Juan Carlos? Preséntanos. Muy buenos días, pues yo solo voy a decir una frase de a quien tenemos al otro lado. Tenemos a un buen amigo, atleta, fotógrafo de nivel mundial, es alguien que, bueno, pues el único español que ha podido ganar tener en su haber el doble galardón de mejor foto mundial. Foto mundial. Estamos hablando de algo que es que está al alcance de muy poquitos, y al otro lado del micrófono y del objetivo tenemos a nuestro gran amigo Félix Sánchez Arrazola, más conocido como Fotorunners. Fotorunners. Buenos días, Fotorunners. Buenos días. Madre mía, lo de Fotorunners me ha gustado, ¿eh? Sí, esa no me la esperaba. Y seguramente lo pone en el guión, no me lo habré leído. Sí, sí. Bueno, Félix, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros. Bueno, Félix, ¿qué tal estás? ¿Has entrenado ya hoy? Ah, pues yo lo oigo perfecto. A ver, vuelve a... ¿Ahora cómo me escuchas? Buenos días, Félix. Repetimos. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Has entrenado ya hoy? Es nuestra primera pregunta. ¿Perdona? ¿Has entrenado ya hoy? No, voy a ir ahora. Antes de trabajar. Justo te hacía esa pregunta porque Rosa sabe la vida o nos ponemos en antecedentes. Y antes que fotógrafo, Félix es atleta. Dime. Cuéntanos, ¿cómo comienza tu vida en cuanto al atletismo? Bueno, pues mi hermano practicaba atletismo y yo pues también me aficioné a correr, y pues hemos corrido toda la vida, seguimos corriendo a nivel que podemos con nuestras lesiones. Y bueno, pues tuve una lesión en su día y pues estuve apartado bastantes años, y como luego quería seguir estando vinculado al atletismo, pues empecé a hacer fotos y nada, pues de ahí a ahora, vamos, llevo así 15 años, creo yo, más, o 17. Y lo hice así de rápido, me lío a hacer fotos y fíjate, y un día pues me dan el campeón del mundo a la mejor foto, casi nada, doble además. Bueno, yo no considero que eres campeón del mundo. Un premio al final es subjetivo, ¿no? Al final, cuando eres campeón del mundo porque has ganado a la gente, ¿no? El día X en una carrera o un partido. Pero la fotografía es un arte y hay gente que le puede gustar y hay gente que no. Yo me alegro que a la gente le gusten mis fotos, pero vamos, que no me considero que soy el mejor. Tal vez han elegido dos veces mi mejor foto, ¿no? O mis dos mejores fotos, como las fotos del año. Pero vamos, que al final campeón del mundo no me considero. Foto 2018 y 2019. Yo las tengo delante y son... es que se capta una esencia tremenda y sobre todo la de 2018 es que duele un poco, ¿no? Dices, se ve el sufrimiento y de haber, bueno, esta foto a un atleta. A mí me encanta esta foto, vamos. Bueno, las dos, si te fijas, son gestos de con los ojos cerrados, que es curioso, ¿eh? Sí. y con los brazos hacia arriba. Es verdad. Eso me he dado cuenta el año pasado, la verdad, mirando fotos y tal, dije, pues es que son muy parecidas, ¿no? Uh-huh. Diferentes gestos, uno es más de rezando, ¿no? Uh-huh. Y el otro es más de rabia, ¿no? De rabia y felicidad. Pero vamos, son parecidas, pero diferentes a la vez. Al final, como tú dices, la primera lo dice todo, porque al final es un cross, está en una pista de atletismo, y ya, pues claro, el barro, su gesto, el barro de la cara, pues tiene mucha fuerza, sí. Claro. Bueno, Félix, creo que todos los que te apreciamos y nos gustaría o hemos salido en alguna obra de arte de las tuyas, yo creo que cuando vemos estas dos fotos, por ejemplo, nos encantaría haber sido protagonista, ya no por la grandeza de ellos, sino por tener unos momentos que quedan captados como tú bien sabes. Yo quería adentrar un poco más en tu faceta y hacerte alguna pregunta un poco más propia. Y bueno, como que si desconectas del objetivo mientras cuando tú corres, por ejemplo, cuando si te sirve el correr, por ejemplo, para desconectar, o al revés, o te mete más en tu yo interior fotógrafo y cuando estás corriendo vas pensando, aunque muchas veces el momento yo creo que no lo piensas, sino que te viene, pero sí que sí, ¿para qué te sirve? ¿Para conectar o para desconectar el correr de tu objetivo? Uf, mi cabeza está constantemente pensando. creo que como la de todos, ¿no? Pero sobre todo los que tenemos en la cabeza mil cosas, creo que estamos continuamente pensando en cosas nuevas o también pasadas, ¿eh? Porque al final es bonito recordar momentos, ¿no? Como estos, ¿no? Que al final nunca has pensado en que has podido conseguir todo esto, ni lo imaginabas en los sueños. Y bueno, al final pues está bien cosas como estas, ¿no? Que te reconozcan, que te valoren tu trabajo, ¿no? Como a un deportista, a un atleta o a un investigador, que al final todos tenemos nuestras cosas. Muy bien, Félix. Pues ya nos has dejado claro que tu cabeza sigue tirando fotos. No sé si preguntarle, porque todos nos dicen que no. Vamos a por la pregunta. Sí. Félix, ¿escuchas música mientras corres? Pues mira, antes era antimúsica, porque me gustaba oír mi pisada. Pero ahora, como corro mucho en cinta, la verdad es que en la cinta me he empezado a poner cascos y ahora sí escucho, sí. Ahora sí escucho, pero antes no. De 3-1, bueno, está bien. ¿Perdón? Que de 3 que hemos preguntado, eres el tercer invitado que le preguntamos pues si escuchaba música. 2 nos dijeron que no, que están en sus cosas. Y bueno, tú por lo menos sí que escuchas algo de música. ¿Tienes algo particular que te gusta escuchar o un poquito de todo? Pues cuando corro me gusta oír música movida, música dance, música trance, sí. Que te anime. Que me anime, efectivamente. Yo, Félix, quería preguntarte algo más para que no, un poco quien nos esté escuchando, yo creo que pensamos, o si por ejemplo vemos unos Juegos Olímpicos, Félix es uno de los fotógrafos que está ahí en captando la final de los 100 metros, el lanzamiento de peso. Nosotros vemos a alguien con un super objetivo, pero nos gustaría saber cómo es un día para que llegue, o sea, tu día para llegar a ese momento, cómo se gestiona, cómo es, ¿vale? O sea, cuéntanos un poco, igual que está la preparación de un atleta que se va a poner en la salida de la maratón olímpica para jugarse las medallas, ¿cómo es el día hasta llegar a esa línea de llegada en la que tú estás con el objetivo? Uf, muchas veces digo que prefiero correr una media maratón a hacer un evento de media maratón. Madre mía. Entonces, claro, nosotros somos los últimos en irnos a casa. Cuando llegamos a casa seguimos teniendo días para editar fotos, para ver fotos. Entonces, bueno, es un evento. en cuanto a un mundial europeo, Juegos Olímpicos, es totalmente agotador. Sobre todo los dos primeros días, que son los más largos y extensos, vamos, el primer día, cuando acabas dices, no aguanto los 8 días. O sea, es muy, muy, muy agotador. Porque al final, es como en Tokio, ¿no? Llegabas a casa al hotel a las 10, a las 11 de la noche y 12 de la noche, y hasta las 2 o 3 de la mañana estabas pasando las fotos al disco duro, viendo algo, y claro, a las 7, 8 de la mañana tenías que volver a despertarte. Entonces, duermes 5 horas y claro, andamos con objetivos pesados, con lentes, con ordenadores, subes escaleras, bajas. Entonces, es muy, muy, muy agotador. Y supongo que no tenéis un masajista, un entrenador que os recupere, ¿verdad? No, tío, la verdad es que es... yo siempre lo digo, que hay que estar ahí y que parece fácil, parece que vamos de vacaciones, pero no, vamos a trabajar y vamos a hacer algo que nos gusta también, ¿eh? Por supuesto, algunos, claro, otros van a trabajar muy intensamente, pero es muy agotador. Entre todas esas fotos que dices que estás pues prácticamente medianoche y madrugada haciendo ese repaso a fotografías, ¿cómo llegas a elegir una foto? Porque no sé cuántas fotos puedes enviar para el concurso y para que puedan elegirla, como ha sido el caso de estas dos. ¿Cómo llegas a elegir esa foto? Porque tendrás muchísimas. Uf, mira, las fotos, por ejemplo, el año de la chica de Fraser, en Doha creo que hice 60.000 fotos. ¡Madre mía! Yo envié esa foto sin haber visto todas las fotos. Yo tardé en ver 3 meses las fotos. Y como tú dices, no. Solamente puedes enviar una foto. Uh-huh. O sea, te la juegas a una carta. Madre mía. Entonces, lo difícil, siempre he dicho, que no es hacer la foto. Es elegir qué foto vas a mandar para engañar al jurado que le guste. Engañar, dice. Claro, pues has engañado muy bien en 2018 y 2019, ya te lo digo. Las fotos no sé cómo serían las otras, pero estas son impresionantes, de verdad. Gracias. Bueno, tenemos ya, ¿no? Vamos a develar solo la idea, la imagen, ¿no? O si está ya en tu mente la siguiente que vas a enviar, ¿no? Porque yo creo que esto es como una temporada, ¿no? Todos los años estás en el candelero. Tus gente más cercana, más seguidores, queremos que ganes tú. Sabemos que hay un concurso que es de fotos preciosas, que cualquiera podría ser la ganadora. Pero ya tienes la de 2023. Sí, ayer te la envié, ¿tú ya la has visto? Ah, que esto, vale, que vais con estáis sí, jugando con trampa, ¿eh? Sí. Y bueno, pues esto es suerte. Suerte y bueno, y al final gusto. Y bueno, es verdad también que al final no siempre se puede ganar. Y al final también, como ha dicho mucha gente, no gusta que siempre gane el mismo. Con lo cual, al final queda mal también, ¿no? Es verdad. O sea, no es que yo diga que la mía es mejor o peor o lo que sea, ¿no? Pero es verdad que al final siempre hemos pensado eso, ¿no? De hecho, yo siempre he pensado que los concursos estaban amañados. Y claro, cuando ganas tú dices, joder, si no soy nadie o no gana nadie, ¿no? Y que ahora ganes 2 veces, pues te das cuenta que, bueno, pues no está comprado, ¿no? Bueno, en algunos por lo menos. ¿En tu caso no? No, pues ya te digo. No, bueno. Yo no soy de ninguna agencia importante ni nada y los he ganado, con lo cual han demostrado que por lo menos esos años no ha habido ninguna compra. Dicen que no hay 2 sin 3. Esperemos. Venga. Yo creo que sí. Oye, ¿se pueden ver tus trabajos? ¿Podemos verlos en algún momento? ¿Podemos, no sé, redes sociales? ¿Sueles poner algunos de tus trabajos en algún lugar para poder verlos? Sí, por lo general yo los juego tanto de Facebook como Instagram. Yo soy @fotorunners.es en Instagram, que es donde, bueno, tengo más seguidores y tal, pero bueno, aunque últimamente están las redes sociales están muertas, pero sí, es donde la gente puede ver mis trabajos. Bueno, pues vamos a echar un vistazo, porque yo las dos que tengo delante me han impactado, me apetece mucho ahí chequearte un poquito, ¿eh? Sí. Vale. Bueno, Félix, te emplazamos a que seas, digamos, alguna vez partícipe y protagonista de alguna de nuestras carreras por la zona. Sabemos que viajas mucho, que tienes mucho interés en, o se interesan muchísimo por ti, pero ojalá que el objetivo de Félix pueda estar tanto tu persona como atleta, como tu parte de profesional de fotografía cerca de nosotros y bueno, seguiremos viendo tus fotos y disfrutando de tu gran trabajo. Muchísimas gracias y ahora Rosa te va a pedir un favor para nuestra parte final. Venga, que, hombre, yo te, la verdad que yo te pediría que nos hicieras una foto, pero va a ser que yo no corro y entre otras cosas estás un poquito lejos, pero bueno. Félix, ah, por cierto, ¿dónde estás? ¿Dónde hemos llamado? En Gipuzkoa, en País Vasco. Vale, sí, pilla un poquito lejos. el favor, bueno, el favor es una petición que nos tienes que hacer tú. ¿Nos pedirías una canción? ¿Con qué canción quieres que nos despidamos hoy en esta sección? Una pues para que podamos decir claro, que... Con la que a lo mejor te pone las pilas cuando una, corres, para, venga. Como a Feli le gusta, para que podamos decir uno de los mejores fotógrafos del mundo que ha ganado dos veces el premio mundial, uh-huh. Va a despedir nuestra sección de Elche Corre. Madre mía, por todo lo alto. Pues, hombre, Carros de Fuego sería la mejor. Muy buena atleta. A Juan Carlos también le gusta. Claro, por supuesto. Sí. Eso es algo mágico para nosotros. Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo, de verdad que sí, y a seguir haciendo super fotos sin dejar de correr y que podemos ver tus trabajos en fotorunners.es, @fotorunners.es. Y lo dicho, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A vosotros. Muchísimas gracias, Félix. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Madre mía, qué lejos estaba, ¿eh? Sí, sí. Bueno, nos quedamos con esta musiquita, bueno, pues que sí, que tiene todo que ver con echarse unas buenas carreritas. Carros de Fuego. Nos vemos la semana que viene, Juan Carlos. La semana que viene recordamos que será un jueves de muerte y de miedo con Halloween. Este Sorran. Por cierto, recordamos que en Viator tenéis un 10% de descuento. Qué patrocinador más guay nos hemos buscado.